Bueno, pues vamos a hablaros de la India. Por ejemplo, la realidad que refleja el séptimo arte difiere mucho de la que se ve en las calles de algunas ciudades. Bollywood muestra un mundo visual, estético, de gente muy guapa y romances apasionados. Pero la vida no es tan fácil en los llamados slum o barrios de chabolas. Nuestra compañera Diana López nos va a hacer un pequeño viaje por esta India llena de contrastes. Para poder acercarnos a la India, podemos imaginarla como un mundo de colores vivos, de intensos olores a jazmín y a especias, o con elefantes gigantes que llevan a los protagonistas que animan a mover las caderas al compás de danza Bollywood. Pues bien, el interés que despierta dentro de nuestras fronteras este país mítico, místico y mágico va en aumento y sucede así también con la danza Bollywood, una forma de expresión cultural que ha dado ya la vuelta al mundo. La industria de Bollywood es la primera industria cultural y cinematográfica, superando incluso a Hollywood en producción anual. Posee unos 15 millones de espectadores diarios en la India y se ve en casi toda Asia y también en el extranjero. A través de esta industria se exporta un modelo cultural enormemente cautivador para los ojos de Occidente. Es un mundo muy visual y muy estético, lleno de adornos, dorados y movimientos sensuales que aportan una visión idílica de la India. Son filmes que narran historias de amor, repletas de obstáculos y emociones que los personajes expresan en forma de baile. Son unas coreografías multitudinarias llenas de brillo y vitalidad. La clave del baile Bollywood es muy sencilla. Nos la cuenta una especialista en la materia, Sara Barrera. ¿Qué hace Bollywood? Coge distintos tipos de danza, los fusiona y luego hace lo que nosotros decimos y lo que se conoce como danza Bollywood. Pero creo que lo esencial, lo más importante, es la alegría, el sonreír. Yo creo que el paso básico es saber sonreír, con lo cual todos lo podemos hacer. Los protagonistas de estas películas son mitos para la sociedad india, que los trata casi como dioses. Personas de todo tipo, independientemente de la clase social, los admiran y veneran, pues gracias a ellos y a través de ellos viven experiencias, cantan y bailan desde las butacas del cine o desde los sofás de sus casas. La cara de Bollywood es sin duda el rostro más amable de la India, su lado más exótico. La otra cara es la de una India menos amable y también menos reflejada en el cine. Hablamos de la miseria que afecta a un total de 18 millones de niños. India es el país con mayor población infantil viviendo en las calles de ciudades como Bombay, Calcuta o Delhi. Son 1.160 millones de habitantes los que posee este país, el segundo más poblado del mundo, en donde las diferencias socioeconómicas son abismales entre sus ciudadanos. Existe una clase rica, que es extremadamente rica, y también los barrios marginales más grandes del mundo, después de las favelas de Río de Janeiro. En la India se les denomina coloquialmente como slums. Estas construcciones están hechas con cartones, uralitas u otros materiales que encuentran. En ellas viven en condiciones infrahumanas, sin agua ni luz, donde los niños están expuestos a la malnutrición y las enfermedades, y también al tráfico de personas, abusos y explotación por parte de su propio entorno. A estos niños se les llama niños de la calle, a pesar de las recientes medidas correctivas del gobierno, como declarar ilegal el trabajo infantil y llevar a cabo políticas de planificación familiar. Poco puede hacer el gobierno debido a la elevada demografía que posee y la creciente inmigración. Por ello es fundamental la actividad de ONGs como Asahara, que actúa sobre el terreno para paliar esta espiral de pobreza infantil, recogiendo a los niños directamente de los slums y de las estaciones de tren de Bombay. Su director, Juan Antonio Ponseres, nos cuenta cómo se desarrolla esta labor. Hay una serie de asistentes sociales que hacen una labor sobre el terreno, sobre las plataformas del ferrocarril, sobre las concentraciones infantiles, sobre las entradas y salidas de los slums, incluso aquellos que viven parcialmente con familiares lejanos o colectivos que les dan acojo transitoriamente en los slums, pues les convencen y les guían hacia los centros de día. La situación de las niñas de la calle es, si cabe, peor todavía, puesto que están consideradas socialmente muy por debajo de los niños. Ellas terminan en círculos de prostitución y adicciones, y la ONG Asahara, conocedora de esta circunstancia, pone especial atención a esta diferenciación de género en su residencia 24 horas, específica para niñas. Hay otra, para niños, donde la atención es igualmente 24 horas, y tres centros más de atención diurna situados cerca de las estaciones. En ellos se les alimenta para que no recaigan en la mendicidad y se les imparte una educación no reglada hasta las 7 de la tarde. Esta ONG barcelonesa financia también a un pequeño colectivo de adolescentes el fin de bachillerato, una educación que no es pública en India, y también la entrada a la formación profesional. Al cabo de unos meses acceden al centro 24 horas, que pasa a ser su nuevo hogar. Ponserés nos habla de estos niños. Pero es una sociedad muy atractiva, muy viva, muy vital y con una gran energía, y la gente joven, y ahí sí que es impagable cuando ves a los críos, que se les saca de los suburbios, que se les proporciona una alimentación y un cobijo, pues el salto brutal que hacen, la voluntad de vivir, de luchar, de progresar, y los resultados que tienen individuales y la ambición que tienen para salir adelante, la inteligencia de la gente, de los críos, una vez que puedan tener un mínimo de medios. Estas circunstancias de pobreza se encuentran poco o nada reflejadas en la industria cinematográfica nacional. Películas como Slumdog Millionaire, producida por un director británico, fue causa de controversia en India. No todos estaban satisfechos de que se mostrara esa otra cara del país. Pero tal y como cuenta Sara Barrera, una enamorada de la India, la percepción del cine aquí y allí es distinta. En Bombay, tanto ricos como pobres, dice, comparten una misma pasión, que es el cine Bollywood. Se toma muy en serio su cine, pues se ha convertido en una especie de psicoterapia para la sociedad, una forma de soñar. Solo necesito que a mamán le guste como canto y nos haremos ricos. ¡Muy ricos, Lática! Y ya no mendigaremos. ¿Mendigar? ¿Estás bromeando? Viviremos en una casa grande en la calle Harbour. ¿En la calle Harbour? ¿En serio? Sí, a la luz de la luna. Tú y yo. Bailarás conmigo, ¿no? Sara Barrera ha escrito un libro sobre baile Bollywood, y de la venta de cada ejemplar se destina un euro a la ONG Asahara, que ayuda a los niños a salir de las calles. Ella nos cuenta su experiencia con el Bollywood y los niños de la calle en este país. Siempre que organizamos alguna conferencia, siempre que organizamos algún baile o lo que sea, intentamos hacer difusión de esta ONG. Y de hecho, para mí, los momentos más emotivos que he vivido en India han sido cuando he puesto el play del radio cassette y he bailado Bollywood con los niños y las niñas de la calle, y que no tienen absolutamente nada, y con el Bollywood se evaden de la realidad. Estos largometrajes, que sin duda hacen honor al nombre, duran unas 3 horas, con intermedio incluido. En la ciudad de Bombay, las entradas de cine cuestan unas 50 rupias, algo menos de un euro. Incluso en esta ciudad, donde el 60% de la población vive en la extrema pobreza, el cine, en la gran o en la pequeña pantalla, supone un momento para dejar volar los sueños. Travesías@rtve.es